Bienvenido a Aviones de Papel, un podcast sobre para y de Telegram. Mi nombre es José Jiménez y en este quinto episodio hablaremos sobre una funcionalidad nueva que acaba de implementarse en los clientes de Telegram, en las betas, mejor dicho, de los clientes de Telegram, tanto de Android como de escritorio. Y son las pestañas o carpetas. Pero antes de comenzar con este análisis, me gustaría dejar una pequeña, digamos, aclaración. Este realmente no era el episodio que quería sacar este fin de semana o la siguiente semana, sino que tengo guardado uno que solo tengo que editarlo, de una entrevista muy interesante que hice hace, creo que el fin de semana anterior, que le hice a un desarrollador de bot de Telegram y también de otros proyectos que tiene muy interesante, y de un canal de Telegram que por eso lo conocía. Pero ha salido esta funcionalidad nueva en Android y los clientes de escritorio ya estaban en macOS y en iOS, pero bueno, ahora voy a hablar del tema y solo quería dejar pues que con esta funcionalidad nueva que estoy utilizando ahora, pues quería hacer un pequeño audio con mis primeras impresiones sobre las pestañas en Telegram. Bueno, vamos a comenzar. Esta funcionalidad ya lleva desde el día, creo que día de marzo, en iOS y en macOS, en los clientes beta. Creo que no ha salido todavía en el cliente oficial. Pero como no soy usuario de esos sistemas, pues tampoco he podido probar mucho. Aunque en el grupo de aviones de papel de Telegram sí me pusieron alguna imagen de algún usuario que ya lo estaba utilizando. Pero bueno, yo soy más usuario de Linux y de Android. Y en el cliente de Android apareció pues hace, creo que 2 días o 3, apareció el cliente beta, que es el 5.5.15, creo, aunque ahora ya ha salido la versión 6 de beta y creo que va por la 5.16, aunque yo, como utilizo la beta de Telegram en tanto en el escritorio como en el Android, pues creo que pues a partir de la 5.16 están ya implementadas las carpetas. En el escritorio está en la 1.9.22, si no me equivoco. Sí, 1.9.22. Y solo están en los clientes beta. ¿Cómo se consiguen los clientes beta? Bueno, pues primero tienes dos opciones. O participar en el programa de beta, que eso hay un canal en Telegram, que dependiendo de los espacios que hay, uno es los vacíos, puedes participar. Yo no participo, sino que yo lo consigo pues de algún canal de Telegram. Yo, por ejemplo, el canal que donde van apareciendo todos los clientes oficiales y no oficiales más conocidos es TGFiles, y ahí de donde he bajado tanto el cliente de Android como el cliente de escritorio. Bueno, entonces, ¿qué es esto de las pestañas? Bueno, realmente las pestañas ya están implementadas en otros clientes no oficiales. Yo, por ejemplo, soy usuario de Plum Messenger, donde tenía una serie de pestañas. También en escritorio tenías Telegram, que también utilizaban el uso de pestañas, aunque la implementación que han hecho en el cliente oficial es un poquito diferente. ¿Pero qué son las pestañas? Bueno, las pestañas podemos decir que son espacios de organización. Simplemente, pues tú tendrías un espacio donde organizarías pues, o incluirías diferentes canales o grupos de Telegram, y así pues lo podrías tener organizado. Entonces, los clientes que tenían ya las pestañas implementadas, el problema que tenía es que tenía un número de pestañas, pero era, digamos, predefinido. Tú no podías escoger qué canal o qué grupo estaban en cada pestaña. Lo normal es que hubiera pues una pestaña para grupos, otra pestaña para canales, otra pestaña para contactos, etcétera. Eran, digamos, pestañas con el contenido ya predefinido. Tú podrías quitar alguna o podrías añadir otra, pero realmente no podrías mezclar, digamos, grupos o canales de diferentes pestañas una propia. Entonces, por ejemplo, vamos a centrarnos primero en el Android, después nos centraremos en el cliente de escritorio. En Android, por ejemplo, el Plum Messenger en la última versión añadió el concepto de carpeta o categorías, perdón. Las categorías simplemente eran una serie de carpetas donde ahí tú podías incluir el contenido de cada carpeta. Por ejemplo, podría crear una carpeta que fuera Linux con todos los canales y grupos de Linux que estoy suscrito. O, por ejemplo, otra carpeta que fuera de Telegram, donde estuvieran todos los canales y grupos de Telegram que tengo, y así, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, en Plum Messenger las carpetas o las categorías no estaban integradas en la pestaña que venían de forma predefinida. Entonces, digamos que era como tenías que hacer un salto diferente. O sea, la interfaz estaba definida en una parte. Entonces, yo, por ejemplo, no dejé de utilizar las categorías porque cada vez que tenía que hacer una categoría, pues tenía que pulsar un icono de una carpetita y me salían las categorías. Entonces, lo bueno es que estuviera integrado en las mismas pestañas que venían ya predefinidas por el Plum Messenger. también. Y esa era la forma en que tenía. En el escritorio, por ejemplo, sí había otra forma, pero eso ya he dicho que voy después a hablar del cliente de escritorio. Entonces, ¿qué ha hecho el cliente oficial con las pestañas? Lo que ha hecho ha sido integrar esas carpetas, digamos, con las pestañas que ya hay. Entonces, la interfaz no va a haber diferencia entre las pestañas que digamos que hay unas pestañas que digamos creadas con las pestañas que tú crees de forma personalizada. Yo, por ejemplo, tengo una pestaña que es para... Hay una pestaña predefinida que es grupos, otra pestaña que es canales, otra pestaña que es todos, que es donde integra todos los grupos, canales, contactos, etcétera, que tenga, que hayan mantenido conversaciones. Pero yo he creado mis propias, digamos, pestañas. He creado una pestaña de Telegram, otra pestaña con solo mis proyectos, que ahí estarían todos los grupos y todos los canales, otra pestaña de Telegram, otra pestaña de podcast, que serían pues canales y grupos que tengo, que estoy suscrito, que son relacionados con podcast, pues ahí estarían todos. Entonces, lo bueno del cliente oficial es que te permite tener pestañas personalizadas y la configuración del cliente se organiza muchísimo mejor los canales. ¿Qué requisitos tiene para tener esta opción de carpeta? Uno, yo le llamo pestaña, aunque en general se llama, en el cliente se llama carpeta. Bueno, primero, el primer requisito es para que tú veas los ajustes en el mismo cliente, puedas definir esas carpetas, que tienes que tener mínimo 100 chats. O sea, tienes que tener 100 chats. ¿Qué significa? O 100 chats, que ahí puedes sumar tanto los bots que tenga, digamos, ejecutándose en tu cliente, los canales, los grupos, etcétera. Tienes que tener 100. Si no, no se ve visible la opción para crear carpetas. Eso se puede evitar simplemente, pues, un enlace que hay, que es tg://settingfolder, y ahí ya vas directamente al ajuste de las carpetas, donde ahí empezarías a crear carpetas. Por defecto, creo que recordar que parecían solamente dos pestañas, creo. La de todos y la otra, no me acuerdo. Entonces tú vas a ese ajuste de carpeta y ahí vas creando las diferentes, digamos, pestañas, las que se van a visualizar, las carpetas que se visualizan como pestañas. Tienes como máximo 10. Más de 10 pestañas no puedes crear. ¿Qué más cosas? En cada pestaña puedes, llaman pines chat. Los pines chat es cuando tú coges un chat, un grupo, un canal, o un bot, o un contacto, y lo que hace es marcarlo. Y esa marca lo que hace es, como una forma de chincheta, se queda fija. Fijarlo, digamos. La palabra sería fijarlo. Y aparecería al principio, siempre aparecería al principio esa carpeta. Generalmente, si tú no tienes marcado, no tienes fijado ningún chat, conforme te van escribiendo en los chats, van apareciendo por orden de más mensajes no leídos a menos. Entonces, al principio aparecerían los chats con más mensajes no leídos, y iba bajando en función de los mensajes leídos. Entonces, hay determinados chats que, si no realmente no hablan mucho, no escriben mucho, pues puede aparecer abajo del todo del listado de chats. Entonces, los pines chat, o sea, los chats fijados, lo que te permiten es dejar fijo un chat en la parte de arriba. Yo, por ejemplo, los que tengo fijados en las carpetas, pues, por ejemplo, son los canales que tengo de Telegram. Siempre los tengo arriba. Y ahí, aunque no reciba mensajes, aunque no escriba yo mensajes, pues siempre van a estar arriba, porque son, digamos, canales que suelo visualizar y que me interesa, pues, visualizarlos rápidamente. Otra cosa interesante, y ahora que ya está en todos los clientes, es que todas las carpetas que tú creas se sincronizan con todos los clientes que tú utilices. Yo, por ejemplo, el cliente de Android, que fue el primero que utilicé y donde creé las carpetas, pues cuando me instalé, que de hecho me lo he instalado hoy, el cliente de escritorio, automáticamente lo que ha hecho es todas esas carpetas que habría quedado en el cliente de Android, automáticamente ya me aparecen en el cliente de escritorio. Por ejemplo, si utilizara, que salió antes, el cliente de iOS o el cliente de Mac, o si hubieras creado unas carpetas, pues ahora, si utilizara otro cliente, por ejemplo, de un móvil Android, pues automáticamente aparecerían todas esas carpetas. Simplemente se sincronizan las carpetas entre diferentes dispositivos. Vale, más cosas. Estas son una cosa que no he probado. Bueno, las carpetas tienen dos opciones. Cuando tú marcas, cuando tú vas a crear una carpeta, te va al ajuste de carpeta. Tiene dos opciones. Puede incluir chat, o sea, grupos y canales, o excluir chat. Que simplemente sería, pues, te sale un listado con todos los chats que tiene, y cuando tú creas una carpeta le das añadir chat y tú vas marcando los chats que quieres incluir en esa carpeta. Evidentemente también, si tú lo quieres excluir, pues puedes coger un chai y eliminarlo de la carpeta. Eso siempre lo puedes hacer. Siempre está disponible. Tú puedes coger cualquier carpeta y añadirle chat o eliminar chats que estaban incluidos. ¿Vale? Entonces, tiene una configuración que la verdad que no he probado, que los chats se pueden, digamos, creo que eso lo tengo que probar. Por pestañas se pueden desactivar las notificaciones en conjunto. No lo he probado y no sé si eso funciona, pero por lo que veo de información también se puede. Más cosas. En cada carpeta, el número máximo de chats que puedes tener, pues un momento que lo voy a mirar porque tengo mis dudas. Creo que son 100. 100 chats en cada carpeta, creo. Creo que a partir del número 100 no se visualizan en la carpeta que has creado. ¿Vale? Las carpetas también se pueden mover. O sea, por ejemplo, en Android, porque en el cliente de escritorio no se puede mover. O sea, salen en un orden. Se ve aquí la visualización de las carpetas, tanto en el cliente de escritorio como en el cliente de Android, son diferentes. En el cliente de Android aparecen justo en la zona, aparecen en la parte superior del cliente, donde generalmente aparecían, donde aparecen las pestañas tanto de Plum Messenger como de otros clientes donde ya incluían las pestañas. La diferencia es que, por ejemplo, Plum Messenger estaban con una serie de iconitos. Y aquí, en el cliente de Android, aparece con el nombre. Es un nombre que creo que tiene que tener como máximo 8 caracteres. No soporta más 8 o 10 caracteres, no recuerdo. O sea, suelen ser nombres cortos. El problema es que si tú añades muchas carpetas en la misma pantalla del móvil, no se va a visualizar. Entonces tendrás que moverlo pues con el dedo, arrastrándola a la derecha o a la izquierda, que tú lo que haces es ir cambiando cada una de las pestañas. Es una forma. Entonces, eso, por ejemplo, a mí que tengo varias pestañas, no se ve. Por ejemplo, en el cliente de Messenger, a utilizar iconos, pues entraban todas las pestañas porque estaban más estrechas, digamos, la pestaña en sí, porque era un icono, un dibujo, y entonces se podían visualizar todas las pestañas. Una cosa que se puede cambiar, por lo que veo, aunque no he podido probarlo, en el cliente de iOS. En el cliente de iOS hay una opción que pone alternativas pestañas que se habilita apareciendo como el menú de depuración. ¿Qué es eso del menú de depuración? Por lo que he leído, es un menú que aparece cuando pulsa en la opción de setting 10 veces seguidas. Cuando tú pulsas 10 veces seguidas, parece ser que aparece un menú especial. Y en ese menú especial hay una opción que pone chat alternativos. O sea, alternativa, no, folder creo que es alternativo. Y que te permite cambiar las pestañas por el nombre que tú, el título que tú le has puesto, por una imagen, por un icono. Eso en el cliente de Android no lo he encontrado. No sé si existe ese menú de depuración. Lo he estado investigando, he estado intentando buscar información y no lo he encontrado por ningún lado ese menú de depuración que parece que en iOS sí aparece. En MacOS creo que no. Tampoco en el cliente de escritorio de Mac no aparece, solo por lo que la información que tengo yo. Como repito, no es uno de los sistemas que utilizo, no he podido investigar, no lo he podido probar. Más cosas. Cuando en las pestañas aparece un número, no se refiere al número de mensajes no leídos, se refiere al número de chat que tienen mensajes no leídos. Eso tenés cuidado, porque muchas veces aparecerá un 5 y realmente no significa que en esas pestañas tengas 5 mensajes sin leer, sino que tienes 5 chats donde no has visto los mensajes no leídos. De hecho, tú puedes darle a un chat que tenga a lo mejor 5 y después cuando tú veas, ves que hay más mensajes que 5, evidentemente, porque en un chat puedes recibir muchísimos mensajes. Digamos, repito, el número que aparece en las pestañas es el número de chat que no has mirado mensajes, o sea, el número de chat que tienen mensajes no leídos. ¿Vale? Eso no sé si se puede cambiar. Yo a lo mejor preferiría que apareciera el número de mensajes leídos en toda la pestaña y no los chats, que la verdad que no me da una información, porque a lo mejor tengo 5 chats y uno de ellos tengo 100 mensajes, en otro tengo 40 mensajes, en otro 50 mensajes, pero aparecería solo un 5 porque serían los chats que no tengo mensajes no leídos. Bueno, ahora vamos a pasar al cliente de escritorio. El cliente de escritorio, digamos, la forma de visualizar las pestañas es diferente. No aparece, digamos, en la parte superior. No sé si se puede cambiar. Por lo que está tocando, no conozco una forma de que se vean como se ven en el cliente de Android, sino aparece en la parte lateral. Aquellos que hayan utilizado el cliente de Telegram, un cliente de Telegram que se llama Telefuel, que de hecho creo que hablé en episodios anteriores, Es como implementan en el cliente STLFuel lo que se llama Workspace. Los Workspace era como unas pestañas. Era la implementación de pestañas, pero puesto con otro nombre. Y aparece en el lateral del cliente de escritorio. En el lateral veréis una serie de iconos donde aparecerán los nombres y una serie de iconos identificativos. Las carpetas, o sea, los que tú hayas creado aparecerán con un icono de carpeta. Después te añadirá también hay una serie de pestañas, digamos, definidas, como igual que en el cliente de Android, que en este caso pues yo tengo puesta la pestaña de grupo, la pestaña de canales y la pestaña de bot. Ahí difiere un poco el icono, porque como es algo predefinido en Telegram, entonces tiene un icono específico. En cambio, las otras pestañas o carpetas que he creado, la de Linux, la de mis proyectos, una de podcast, otra de Telegram, aparece un iconito de una carpeta. La verdad que está bastante cómodo esa parte, esa visualización de las pestañas. Claro, que al ser un cliente de escritorio y las pantallas ser bastante más grandes, pues permite jugar bastante más con dónde o cómo se implementa visualmente las pestañas. Lo demás es lo mismo. El número que aparece también se refiere al número de chat que tienen mensajes no leídos. Y en este caso no hay tampoco mucho más que... lo que sí se puede hacer también es modificar el orden de... En el cliente de Android se me ha olvidado que puedes cambiar el orden de las pestañas. Simplemente tienes que irte a una pestaña, dejas con el dedo pulsado y aparecerá un menú que sería editar, reordenar o eliminar. Si le das a reordenar, automáticamente todas las pestañas aparecen con una cruz al lado y te permite, si lo arrastras, te permite moverlo. Entonces tú puedes colocar, digamos, las pestañas en el orden. En el cliente de Android permite mostrar, pues, esta pestaña la quiero poner primera, esta pestaña la segunda, etcétera. En el cliente de escritorio tiene un botón abajo del todo que es editar, pero en el botón de editar no sé cómo se mueven las pestañas. Hay un listado de todas las pestañas que hay. Si tú pulsas, te permite, pues, modificar todos los chats incluidos en la pestaña. Te permite añadir, eliminar, etcétera. Igual que en el cliente de Android. Y por último aparece una opción de crear nueva carpeta, por si quieres crear otra pestaña más. Pero no sé cómo se modifica, porque si dejas pulsado no te permite moverlo. Así que no sé cómo se modifica en el cliente de escritorio. No sé si se puede hacer. Vale. ¿Y qué cosas que he visto que están bien implementadas en las pestañas de Telegram, en las carpetas? Yo tengo la costumbre de llamarlo pestaña, aunque lo llamen carpeta. Bueno, lo primero, que te permite una cosa que los clientes alternativos no te permitían hacer. Lo que he dicho antes, permitía crear pestañas personalizadas. Yo cojo una pestaña y añado los chats que yo quiera, no los que vosotros me hacéis predefinidos. Eso yo, los clientes, menos, digamos, el cliente de escritorio Telefuel, que sí te permitía, y es muy parecido a la implementación del cliente oficial, que sí te permitía, en Messenger Plus era lo que comentaba antes de las categorías, pero no estaba integrado, pero esto sí está bastante bien integrado, esto está integrado a las pestañas y es muy cómodo, y la verdad, el límite de 10 pestañas a lo mejor a alguno le puede fastidiar, a mí no, a mí me parece que 10 pestañas es bastante, de hecho yo no tengo 10 pestañas, y no creo que tenga 10 pestañas en el cliente de Android, evidentemente ni en el de escritorio, que es muy cómodo. Tiene otra, ha traído también otras funcionalidades, pero yo me voy a centrar solamente en, digamos, en las carpetas. La verdad que yo creo que voy a dejar los clientes no oficiales. En este caso utilizaba en el escritorio Telegram y en Android utilizaba Plum Messenger. En principio, no creo que ahora mismo voy a quedarme con los clientes oficiales. Creo que seguramente los clientes alternativos esta nueva funcionalidad, digamos, la implementarán, permitirán, digamos, en Android, por ejemplo, tener pestañas personalizadas, integrarlas con el resto de pestañas, y en los clientes de escritorio no oficiales pues harán a lo mismo. Pero en principio me voy a quedar con el cliente oficial, porque, por ejemplo, en los clientes oficiales, aunque no tenía las pestañas, yo los tenía instalados, porque en Android, por ejemplo, en Plum Messenger tenía un problema con la llamada. No sonaban. Cuando alguien intentaba realizar una llamada a través de Telegram, en el móvil no sonaba. O sea, aparecía la acción de la llamada, de que estoy recibiendo una llamada, y aparecía, pues, la imagen es pertinente, el icono es pertinente y se veía, pero no sonaba. No registra... Entonces había perdido muchas llamadas. Mucha gente me llamaba y me decía que por qué no con el teléfono. Y digo, mira, yo no lo he escuchado. Y tuve que instalar el cliente oficial para resolverlo. O sea, tenía el cliente oficial y el Plum Messenger en Android. Y cuando sonaba el teléfono era porque sonaba el sonido en el cliente oficial. Era una cosa que no entendía. Por ejemplo, la tablet, que también tenía que un Android, una tablet Android, tenía Plum Messenger. Instalé el cliente oficial porque cuando estaba viendo alguna película a través de Telegram, en el cliente, en Plum Messenger tenía que descargarme la película entera. No podía ir avanzando, aunque no, hacer streaming. En cambio, en el cliente oficial podía hacer streaming perfectamente. Podía ir moviendo por la película, aunque no estuviera descargada ese trozo. No tenía que esperar todo el que descargase toda la película. No sé si era una opción de Plum Messenger, porque una de las cosas que tenía Plum Messenger es que tenía muchísimas más opciones de configuración que el cliente oficial. Desventaja. Bueno, a mí me gustaría que en Android implementasen lo que tienen en iOS de poder cambiar, digamos, los nombres, los títulos de las pestañas por iconitos, para así poder visualizar todas las pestañas en la misma pantalla y no tienes que ir, digamos, moviendo, arrastrando con la derecha o a la izquierda para ir moviéndome entre todas las pestañas. La otra opción, lo que acabo de decir antes, es que me gustaría que apareciera, que no sé si se puede hacer, que apareciera el número de mensajes leído total de la pestaña, no el número de chat, que a mí esa información está bien, pero no me aporta gran cosa. Lo que veo ya resumiendo esto, porque tampoco quería que fuera muy largo, resumiendo es que una de las ventajas que tenían los clientes no oficiales era precisamente esto de las pestañas. Y ahora que están implementadas en el cliente oficial, no sé lo que pasará con esos clientes no oficiales. Porque, digamos, entre comillas, no sé cómo decirlo, que no, si esto no es, pero como si se lo hubiera acabado el chollo. O sea, yo personalmente me tiene que dar algo muy diferente en el Plum Messenger para volver a utilizarlo, porque si no utilizaría el cliente oficial. Claro, no sé si el desarrollador de Plum Messenger tiene alguna idea para digamos, retomar o volver yo otra vez porque al Plum Messenger, porque realmente es un cliente que funciona muy bien y las pestañas era lo mejor que tenía, pero ya no tiene el cliente oficial y realmente voy a volverme al cliente oficial. Y de hecho lo tengo todavía, el cliente oficial, tanto en Android como en el escritorio. Los tengo ya puestos, digamos, en la pantalla del escritorio tengo el cliente oficial, y en el móvil lo tengo, digamos, un icono que destaca. No he quitado el Plum Messenger porque lo voy, digamos, lo tengo apartado, digamos. Pero por si las moscas, por si hay alguna cosa que en Plum Messenger me funcione mejor, que en principio ahora mismo no hay nada que me funcione mejor que en el cliente oficial, salvo la enorme opciones de configuración que tienes, pero realmente yo no la utilizo. En Telegram simplemente utilizaba porque tenía cinco pestañas, no era por otro motivo. O sea, en Telegram se utilizaba en escritorio por las pestañas. Y ahora voy a dejar de utilizarlo porque el cliente oficial me da esa funcionalidad que tenía los otros clientes que estaba utilizando, que personalmente eran las pestañas. Así que, resumiendo, un salto de funcionalidad de calidad tremendo en los clientes oficiales. Recordar, son las betas, no son los clientes estables. O sea, que por ahora a mí no han mandado muchos errores que yo recuerde. No, a lo mejor algún error de algún tipo, algún error que no recuerde. El cliente de escritorio por ahora lo he instalado esta mañana. O sea, esto lo estoy grabando por la noche, pues por la mañana lo he instalado, lo he estado probando y no me ha dado ningún error. El cliente de Android creo que alguna vez me ha dado un pequeño error, pero no es nada a destacar. Y yo realmente ahora estoy muy muy contento de los clientes oficiales, y esto es otro mundo. La implementación de las pestañas le ha dado un cambio tremendo a los clientes oficiales. He visto que en el cliente de Android, la versión 6, tienen implementado otra característica muy muy interesante, pero solo está implementada en el servidor beta de Telegram, que la verdad que no sé cómo se accede, no sé si tienes que estar dentro del programa de beta de Telegram, que son las estadísticas. En la versión 6 está ya en la estadística de los canales, que te proporciona una serie de estadísticas dentro del cliente. Parece ser que eso también va a estar bastante bien, sobre todo aquellos, como en mi caso, que tengan, que hagan uso de canales, que tengan varios canales, pues yo utilizo ahora mismo un bot para que me dé ciertas estadísticas, pero si me lo integran en el propio cliente oficial, evidentemente ese bot dejaré de utilizar. Además, que por lo que veo, los clientes son los, perdón, las estadísticas que proporciona están bastante bien. Así que, resumiendo, probarlo, aunque sea el cliente beta, recordad, en el canal de Telegram TGFile lo pondré. Ahí tendréis todos los ficheros para instalarlo en el móvil, en la tablet, en el escritorio. Probarlo, porque realmente por ahora vale mucho, mucho, mucho la pena. Bueno, y ya para finalizar esto, que se me ha quedado un poquito largo el episodio, pues voy a decir los métodos de contacto. Este podcast tiene una cuenta de Twitter que es Aviones de Papé 10. Tiene un grupo de Telegram que es privado, pero que pondré en el enlace para entrar en las notas de este episodio. Y este episodio será distribuido tanto en el canal de Telegram, arroba Aviones de Papel, como en Anchor FM e iVoox. Y en otras plataformas, que Anchor FM distribuye por múltiples plataformas con el nombre de Aviones de Papel. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.